gloria viva. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Está totalmente beodo, totalmente beodo. Yo no quiero decir nada, pero lo voy a decir todo. Félix Buenaventura está totalmente ebrio como una cuba. No, yo... Yo arranco con él. Yo, uy, me acabo de acordar que tengo que tomar la medicamento. La patela, vos también sí. Te das la patela. Permiso. Vamos para la muela. Hoy llegó nuestro amigo del oriental, el chino. El té de boldo, ¿para quién era? Ay, lo Félix, por favor, no es forma de responder. No, es el cumple de Fermentilli, cumple 29 años. ¿Cuánto en cada gamba cumple 29 años? No mienta, cumple mano. 29 años de vuelta. Muy feliz cumpleaños, Fer. Yo pensé que tenía muy más. Muy feliz cumpleaños. Sí, la yo verdad, también, pero es re feo. Muy pero... deteriorada, muy deteriorada. Pero bueno, mandémosle un beso grande. Muy feliz cumple desde sí, la hora sí. Doble, right now. Sí. ¿Te estás enterando por una red social que es sí. El cumpleaños o lo tenés agendado en el celular? Yo tengo una agenda con tengo una agenda porque vivo en el medioevo. No, Facebook me va, si no nunca voy a saludar a gente que no. Yo no, claro, yo no se saluda a nadie a menos que va, todo se saluda. Gracias a Facebook uno volvieron los cumpleaños, eso es lo que se dice. Te pone igual a veces en el a este los tengo la confianza como para mandarle un feliz cumple. En el muro, es el Facebook lo que tienes que mandarse en el muro y entonces sí. No tenés ni te tenés que gastar en levantar un tubo para hacer un llamado. Va, ya ni pues no te le gastás porque directamente levantás un celular. Pero... Qué bueno el link de la hora doble. Ay, con esa foto. Yo tenía la opción, yo. Tenía la opción de poner esa foto y no, dije no, saquémosle esa foto. ¿Cuál? ¿La que estoy yo? La que estás vos, como si fueras un osito de peluche. Es muy linda. ¿Ves? Me dice, es muy linda. Y no sé si es representativo, ¿sabes? No sé si es representativo vos con esas manitos así. Sí que lo es. Pues, sí que lo es. Es que está borracho, está totalmente. Sí, está borracho. Totalmente en pedo. A ver, pero está borracho como se emborracharía una tía. Félix, hace un 4, a ver cómo. No, esto. Hola, Jafati. ¿Eh? This is my 4. This is my four. Siéntense, tomen asiento. Four to the floor, I'm les cuento, sure. Buenaventura llegó puesto never directamente. Mira, canta y... Before you were here. Hay que hacer ruido con el estómago y canta mal, ¿eh? Bueno, ¿cómo están, amigos? ¿Está Ana Carolina acá sin micrófono todavía? Puede torcerlo, acérqueselo. Hola, hola. Soy Ana Carolina. Qué linda camisa, es muy parecida a la... Me gustan todas sus camisas, yo tengo le voy a chorar camisas. Tengo otra camisa, me las pongo todo el tiempo. Sí, poca ropa, pero me gusta tener poca ropa. El pocas de Gabou. Puede, a ver, ahí está. Pero no, acomódeselo. Está Scafati por ahí. Uy, desplegó. Scafati vino con todo, ¿va, ¿eh? ¿Va a hacer cosas acá? Sí. Sí, dice. Bien. Sí. Hoy toca. Hoy toca, qué bien. Me parece muy bien. Félix está en el mejor estado. Sí. Ahí va, perfecto. Qué bueno. Vamos a ir grabándolo entonces. Hay de todo, ¿eh? Tenemos todo. Tenemos al señor uruguayo. Están mirando con cara de preocupación igual un poco no, lo que está haciendo Scafati. No, con curiosidad. Desplegó unas cartulinas. Conté la versión de unas cartulinas y las desplegó en el piso. Y nadie sabe que lo que... Y acá Santa pega cinta adhesiva. Y yo supongo que será porque va a empezar a hacer cosas. Yo en este momento voy a poner. Ahí está, perfecto, foto. Bueno. Evidente, hoy va a ser más columna que nunca. De hecho, va a ser una columna. Literalmente. Literalmente, que sostenga el muy estudio. Muy bien, mira, y estábamos terminando de abrir la puerta y me dice, no sé bien lo que voy a hacer hoy. Y no termina de entrar. Sí. Está sacando papeles. Ya está sacando cinta, papeles. Sí. Ya te lo pegó en la pared. Espectacular. Es como la persona que te dice, ay, venite a comer, bueno, preparamos fijo, no sé qué tengo, y de repente sacan dos champiñones, una zanahoria, y te hicieron una calabaza rellena. Sí, yo soy más bien de esos, mira, me auto ¿ah, sí? Sí, me autohalago. Ay, qué bien cocino. ¿No es cierto, Félix? Sí, es verdad, es verdad. ¿Sabes que te estoy por regalar hace coles de Bruselas hace como 3 días y están ahí? Y yo como mucho. Son muy ricas. Yo comí hoy. ¿En serio? Acá se llaman repositos. ¿Coles se llaman? Cada vez que vas a España le dicen repositos. Los hice de la siguiente manera. ¿De cómo las hiciste? ¿Gratinado? Sí. ¿Con brécol? Sí, con gratinados con una de esas que vienen 4 quesos. Claro, un gratinado. Sí, primero eso lo compras, serví, hecho. Sí. Corté la cocción con agua bien helada, con cubitos de hielo, para que no se pasen. Los salteé, los metí al horno. ¿Necesitas hacer esto de la cocción, de cortarlo sí, así? Sí, pues si no se te salen las hojas. Ay, no, usted se pone loca, ¿no? Si se le sale una hoja, no quiero que se salga ni una, dice. No, yo pagué por 180 gramos de repollo de Bruselas, no. Me como los 180 gramos. Bueno, entonces, ¿cómo es el método para que no se salgan las hojas? Cuando una vez que los cosés, sí, que ya los tenés a punto, sí, para que no se pasen y se salgan. Paréntesis, eso es parte del arte contemporáneo. Perné con la coca, bueno. Por favor. Ponés en un bol agua con muchos cubitos de hielo que quede helada, entonces se enfrían al toque. Le paras la cocción. Y paras la cocción. Una ciclotima le generás al pobre repollito. No solo lo hervís, sino que además después a nivel tortura agarrás y decís, ahora te congelo y ahora te tiro al horno. Y a mí me encanta. Y hay que poner mucho torturado limón, más, porque si no después... Queda más blandito. Hablábamos con Vanessa Strauchka, claro, los oyentes, que por hoy no va a estar... No, no, tenía un trabajo mañana muy, muy, muy temprano, entonces le era imposible estar en los dos. Hablaba con Vanessa Strauchka y ella decía, bueno, qué poco mal, que sea rico y que esté caliente y que no engorde tanto. Yo decía, bueno, yo el otro día me hice brócolis y repollito en Bruselas mezclado y me miró con cara de los pedos que me tiro después. Sí, sí, sí. Si a la gente no le puede decir que te gustan los coles de Bruselas... Porque... Repollito, bueno. A mí me encantan. A mí me con encanta. Un poquito de panceta. Ay, siempre queda tenemos que meter un chanchito. No es, sí. No es kosher. No, para nada. Entonces, no. Recetas, mira, una buena receta de repositos. Sí. Así, agarras, yo estoy partidario de lo mismo, mira. Agarras, corta los servís. Yo los sí. Una vez que los cuelo, una vez que los cuelo, los cuelo. Claro, no es que ando poniéndole frío y después para mí, una vez que ya lo saqué del coso, más o menos termina. Bueno, la cosa. Sí. Los corto al medio. Sí. Los corto al medio y después ahí los salteo con hongos. Sí. Con lo que usted decía, con panceta, y sí. Cebolla. Y cebolla, hongo, panceta y cebolla, prapa. Una cebollita de verdeo, eso, un montón. Eso lo mando en una fuente y le tiras arriba el gratinado y al todo horno. Al horno, unos 5 minutos al horno. Así, viva Perón, lo sacás y decís, salís metal, rata blanca. No traes un día una fuentecita de eso acá. Por más que esté frío, hay microondas allá adelante. Tranquilamente lo puedo hacer, ¿por qué no? No, tranquilamente no, hacelo. Yo no, bueno, no, yo, no. Tiene que ser el miércoles, para agarrarlos ustedes, porque si no, sí, lo traigo claro. Otro día, claro, ustedes, viste. A mí me gustaría. Acá cerca hay un microondas, es cierto, al lado del baño. Tienes razón, Darío. ¿Cómo está Darío Góngora? Lo estoy saludando, es nuestro operador. Y entonces lo voy a hacer acá. ¿Y quieren que lo caliente en el microondas así directamente y comer a las 12 de la noche? No, porque usted después no come nada. Cada vez que traemos algo, usted dice, no, ya comí, pruebo poquitito. Le agarra. De mucho piripipí. Me gusta decir mucho piripipí, me gusta mucho piripipí después, y después poco para papá. Poco para papá, usted no, usted está, usted es uruguayo, no, viene con un hambre. Es pura, es que puro cruzó, para papá. Cruzó el río nadando hambre, del hambre que tenía. En un bote, mi mamá remaba y la promesa era del otro lado y comida. Con eso llegaron. Con eso llegamos, éramos 6 hermanos y los ojitos llenos de hambre. Y llegaron del otro lado y había una bolsa de chisito. Qué lindo. Que allá le decíamos tico-tico. ¿Sí? ¿Ah, sí? El tico-tico dulce. Tico, tico de... Hay una peli que se llama salado. Tico-tico. ¿Uruguaya? No sé, pero es una peli que tiene, digamos, monotemática sobre... No, el tico-tico en Uruguay es lo que acá le dicen chisitos cuando es salado, y cuando es dulce acá le dicen bolitas dulces, que son esas bolitas de colores. Sí, es sí. Una marca igual. En un esfuerzo de ingenio, cuando le pusieron bolitas dulces porque... Diarrea cumplían, cerebral tuvieron para... Comer. Sí, cumplían todas las características, Eran redondas. Las gomitas, sí, ¿no? Gente de Mad Men, ¿no? Sí. Laburando ahí. Ay, no pude ver ayer. Ayer vimos una serie con Félix. Muy buena. Félix duerme uno dos días por casa fijo. Fijo. Sí, sí, sí, lo sé, lo sé. Yo soy un couchsurfer natural. Sí, él duerme en donde le toca. Lo que le viste que toca la noche. Tiene su habilidad de destreza natural. Sí, sí, él. No, pero yo lo donde que. Donde lo agarra es... la noche, monta y. Yo confieso que de nene era un chico bien que no me dejaban ir a. Bueno, no es que no me dejaban, era como más cómodo que viniesen los chicos a dormir a casa. Entonces era muy de pijama party y eso, pero en casa. Era y de local, jugaba de local. ¿Y iban tus amiguitos a tu casa? Sí, nunca. Sí, sí, pero no, pero ahí había en un par que estaban estancados y que siguieron avanzada la adolescencia y ya... Incluso se mudó Félix y quedaron. Quedaron ahí. Sí. Claro. No, de hecho, y ahora ahora que yo me mudé son ocupas y todo. Pero la cuestión... ¿En la casa de donde vivía tu familia? No, por el mundo. Como que siguieron con esa costumbre y dijeron, che, ¿sí? Acá, y ponen una foto mía y ya está, es como que están durmiendo en mi casa. Pero se dan por invitado. Sí, exactamente. Y entonces yo no me iba a quedar nunca en la casa de nadie. También porque era muy así de corral. Y le decían, por ejemplo, ay, Félix, ¿te quedás a dormir en la casa? No, decías vos. No, vénganse a la mía, ok. Era así, caprichoso y, propietario, ¿no? Yo a mí me caía mal. No, pero no era de caprichoso, no, era que era más cómodo para todos. Sí. Sí, más sobre cómodo. Todo para vos. Y le explicaba, le decía, pero venía la mía, porque es más cómodo para todos, es más grande, es más linda y no es esa porquería en la que te mantienen tus padres, sino. No era así. Nuestra, podremos llamarlo nuestro mesón. Es muy feo todo lo que decís. Bueno, pero entonces para, porque te vas a dormir a la casa de Félix y te obliga a ver series de televisión. No, yo fui a la mía. Yo fui a la mía. Y pusimos Archer. Muy buena. Muy buena, de, muy buena. De animación. ¿Eh? No. ¿Vieja o nueva? No sé de cuándo es, de 2011 creo. Sí, sí, sí, muy buena de verdad. Animación con chistes así de finísimo. Flashback y todo, pero muy, muy, muy, muy ingeniosa. Bueno, la vamos a buscar, uruguayo. Archer. Y es que, no, es que ya después de la otra serie ya me vi la de los Game of Thrones. Se deglutió Game of Thrones. Me como loco, ¿eh? ¿Cómo tiene tiempo, Félix, eh? No, después yo siempre estoy ocupado. Me estás matando. No, la dejo y le presto atención de reojo. No miro las series con la atención. La única que miro con esa atención es Mad Men. El resto es como que están y estoy haciendo cositas. Y, ¿cómo qué? Tejiendo crochet. Y, o repollitos de Bruselas. Tejiendo repollitos de Bruselas. Tejiendo. No. Estoy mucho tiempo en casa con lo prendo y acaricio el gato. Y estoy un rato acariciando. ¿Tienes un gato que se prende y se apaga? Sí. Sí. Lo prende. Así son los siamés. Para acariciarlo tenés que encenderlo. No, de verdad que estoy haciendo cositas. Por ejemplo, lo dejo ahí. Llevo la laptop, sí. Tengo esta posición de señora embarazada. De señora embarazada. Bueno, yo dije que estoy alimentándome mucho. Sí. ¿Alguna vez probaste agarrar la computadora de Félix y empezar a cerrarle una por una las ventanas que abre de internet? Cago a trompar. Es infinito. No llegas, empezás a cerrar, haces tipo tic, tic, tic. Pero tic, no se hace eso. Es una verdad. Yo tengo las pestañas abiertas porque tengo el pensamiento paralelo. Félix tiene la atención con pestañitas. Sí, así le sale el orzuelo. Pensamientos paralelos. Exactamente. Y tengo ahí como un deber con internet que no voy a llegar nunca porque estoy tejiendo crochet. Es muy claro todo lo que estoy diciendo. Claro, me gusta el tono, ¿eh? Notaron un... ¡Es muy claro! ¿O no? Terrible, sí. ¿Sabes qué? Primero se burlan de una persona que ha bebido una o dos cervezas de más. Después de Zulma Lovato. Y así el hijo de Porcel y termina toda esta sociedad. Está como está por gente como vos, Simonetti. Félix. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Decime. No, lo que estoy sintiendo yo es que vos tenés un tono dulce hoy. Yo tengo un tono dulce. No es el tono que ay, muchas gracias. Que diciendo acá, ¿no? Es que ya nos conocemos más, entonces yo tengo cierta libertad para ser una persona más amable con vos. Con él no, pero con vos sí, porque me siento... Yo me crié en un matriarcado, Simonetti. ¿Eso te explica algo? Ok. Vamos con la apertura. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Bien, bien, organizándose, organizándose el equipo. ¿Qué consigna, Quiroga? A ver, ¿se le ocurrió alguna? ¡Ay, ay, Quiroga, corre! ¡Ay, sí, está sí. corriendo! Sí, se me ocurrió, pero no te la dije porque me la jugardo para ¡Esas mí. Pantorrillas, cómo se mueven! ¡Qué aparato, por favor! ¿Saben que tenemos Nakam Pop también hoy, para la gente que quiera buscarlo? Para la gente que quiera buscarlo, tenemos hoy Nakam Pop para el primero que lo busca. Tenemos Nakam Pop. Nakam Pop, esa famosa marca nacional que se está ganando espacio al imperialismo de la M. Una hamburguesa a la eso, vez. Tenemos hamburguesas, pancho, todo, lo que quieran eligen del menú. Es simplemente buscando un voucher que puedes elegir cualquier comida o cualquier bebida en Freire 932. Vienen, le dicen al portero: hola, ¿qué tal? Yo escuché en hora doble que si pedía a usted el voucher, me lo daba. Listo, lo ganó. Sí. Así de simple, ¿eh? Ya ha habido gente que ha venido, lo ha buscado, lo ha todos. Bajado, lo ha comido. Todos. Y sí, todo siguió su curso, lo ha descartado, lo que no supo aprovechar su cuerpo. O sea, tiene órdenes el portero de no darle al mismo. Claro. Pero sepan que en algún momento su memoria visual se va a agotar. La cara de felicidad, hoy estuve en el local, en la Nakam Pop. Ajá. La cara de felicidad de... ¿De quién? Un muchachito. Cuando recibió una que se llama Cheta, que todo el mundo se acercó para mirar qué era. A ver qué tenía. Tenía de todo, tenía como muchas capas, pero la cara de felicidad, eso era el poema. Se le vio, o sea, más se que le vio, el sándwich. Le sonríe, radiante, ¿no? Sí. Radiante, gente que radia. No es un chivo esto, te estoy diciendo, no, es una crónica del día. Es auspiciante del programa, podemos chivarlo todo el tiempo que queramos. Y para la gente que no come carne, quiero decir que Nakam Pop tiene sus omelettes. Claro que sí. Son muy ricos, sí, y tienen todos nombres de gente, o sea, como está hecha a base de huevo, todos nombres de gente que supo poner los huevos. Sí. Como por ejemplo está el Yunta. Blas Armando Yunta. Que es mi preferido. Centrojás de Boca, cuyo canto era famoso, le cuentan a Carolina. Yunta, huevo, gritar hinchada. Ah, bueno. Y Yunta tiró unas patadas voladoras a la pera de la gente, era un criminal de guerra. Y entonces todo en base de huevo. No sé quién más. Hay más con huevos que tiene que ver con huevos. Todos tienen, bueno, yo pero tipo pido, puede ser Lola Mora, porque poso los huevos para hacer la cultura. No, hay ocho variedades, creo que son. Yo siempre pido el Yunta porque pero percibimos que los otros también tenían que ver con huevo, con algo con huevo. Sí, no me acuerdo, pero todos tienen que ver con, y no solo huevo en sentido metafórico, puso los huevos cuando había que poner. Ahí está Simeone también. Sí, todo futbolístico en realidad. Es futbolístico. Ah, bueno. Bueno, no se enoje. No. Doña Petrona no, ponele. Doña Petrona no, pero debería tener. Debería tener. Huevo. No, porque es el estilo Mad Men que encontraron. Sí. Me gusta porque a vos podés meterlo de la conversación anterior con Félix. Te quedó Mad Men y lo metiste. Sí, porque... Está muy bien. Es la impro. Está muy bien. Bueno, entonces... parece que la Cheta de Nakam Pop te la rompe, da una sonrisa. La rompe, ¿eh? Lo pueden buscar. El primero que pasa por Freire 932, se lo pide ahí a la gente de seguridad que está en la puerta, listo, ahí se está. Lo lleva. Y te vas hasta el local. Te pedís una Cheta y te fijas... Cualquier y bebida, además. Sonrisa, no solo cualquier eso. Bebida. Cualquier bebida. Uh-huh. Y después después tenemos también el tema del helado. Obvio. Tenemos el tema del helado. Sí. Sí, pues, como todos, para llevarse el helado de Cadore, de Corrientes, 1695, ahí en Corrientes y Rodríguez Peña. Un kilo entero de helado te llamás, solo participando de esta consigna y después saliendo sorteado al final del día. Tenés que salir sorteado, y si salís sorteado, después con tu número de documento lo retirás, tenés 15 días para hacerlo en Cadore, que es Corrientes 1695. ¿Y cuál es la consigna de hoy, joven maravilla Buenaventura? La consigna es bebidas con helado. Bebidas con helado, ya que estamos todos, Félix ha bebido, bebidas con helado. ¿Puede ser, por ejemplo, Baileys granizado? ¿Eso sería? ¿Es un buen ejemplo o no? No, no es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo. Cualquier... Fernet Roger o Sambuca Jom. Sambuca Jom. Muy bien, Sambuca. Acá, como te tiré, escabio fino. Fermenta te había tirado yo también, que funciona cualquier. Ah, bueno. No es, nunca son muy exigentes, se puede mezclar cualquier ya cosa. Estoy maquinando, estoy pensando y ya se me va a ocurrir. No tiene ninguno todavía. No, es que estamos en la improvisación total con el, o sea, bebidas con helado. No, ¿qué tiene? No, acá me pone Choco Fernet. ¿Choco Fernet? Ponen Tengo Fernet, puede ser. Todos valen, ¿eh? Todos, todos, todos valen. Entran a participar. No, claro, no, no hay un jurado de notables. No, no, no, una cosa es el que participa y otra cosa es el que es el ejemplo que vos decís. Por ejemplo, claro. Cinzano del Bosque. Claro. ¿Y qué son? ¿Frutos del Bosque? Claro. Ah, bueno, sí, no tiene tanta cercanía con alguna palabra frutos, pero puede andar, qué sé yo. Ah, ya entendí. Claro, es más, más de... ¿Mus de Campari? No entiendo bien yo. Bueno, se pueden ir acercando un poquito. Chinaranja. Chinaranja, por ejemplo. La idea es de mezclar... pero nadie está desaprobando lo tuyo, Ana. No, te aprobamos empezando por la gorra ahí y en sí. Adelante. Sí. Jagger Mascarpone. Buster. Sí. Yo tenía uno muy bueno que sí. Se me fue con mantecol. Que no, no sé, era muy dije. Bueno. Cerveza San Bayón, dice Bayón. Nuestro operador, muy que bien, es el único que está atento. El único. En un aplauso cerrado del estudio, todos de pie. De pie, de pie. Vámonos, retirémonos, retirémonos. Sí, ah, sí, así nomás. Bueno, cuanto antes con esto. Bebidas con alcohol es la consigna de hoy. No. Bebidas con alcohol, perdón. Bebidas no vale con que helado. No, al wiki porque ya te. No, no, no, pasas al rumbo. Bebidas con helado. Bebidas con helado. Bebidas. Bebidas con helado. Es el hashtag en el Twitter, que es arroba la hora doble. En el Facebook, que es facebook.com/hora doble. O en los teléfonos, que son 40107157 o 40107. 158 4010 7157 4010 7158. Exactamente, ¿eh? Lo pueden ahí, lo comunican ahí y bebidas con helado. Y después al final del día sorteamos y uno se gana el kilo de helado. Vamos bien pensando nosotros y ya haciendo nuestros tweets respectivos. Vamos una tanda y ya volvemos con la hora doble. La hora doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Espacio publicitario. Nakafob, come bien al mejor precio. Nakafob, come carne de verdad. Nakafob, 24 horas abierto. Es Nakafob, Nakafob, nacional y popular. ¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Creciste con ellos. Te enamoraste con ellos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Pero, ¿sabés todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no, hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y aparte a la inseguridad. We'll be right back. Ahora sí, es el momento, ese gol, western, ¿no? Que es medio western esto, ¿eh? No, es un... Es medio así como... Es como un rock and roll blues sureño. Así, hija, ¿no? Como eso que se aplaude. Muy bien. Y le aplaude con una mano abajo y con la otra le acercan, así. Vamos, sí. Apa. Félix me gusta porque está postrado en la silla y se acerca al micrófono para decir... Sí. Yeah. Mira, ma, que Félix está bebido. Sí, sí, sí, confieso que he bebido. Bueno, a Félix, por favor. Va a necesitar un levantamuerto. No lo sacamos ni aquí con una espátula. Pero ese, según los dibujitos, ese es el acento sureño de de Texas, así como... De, ah, no, no, de también de sí, sureño de Mississippi. Sí, yo siempre lo interpreté más como de Tennessee. Ah, claro. Ahí. Y sí. No, el río Mississippi no pasa por Tennessee. Sí, pasa por Tennessee, claro. Sí, ah, sí, porque es de la gente que vive pero del sur de los... Que tienen una pajita mordiendo entre los dientes y una escopeta muy larga. Mucho pantano. Y barba y dice, nada más, fíjate lo que estamos haciendo aquí. Vi Diango al respecto de eso, porque me acordé, me vino a la cabeza toda esa zona. ¿Diango sin cadenas? Sí, Diango. Diango Unchained. Un poco infladita me pareció. Yo le dieron mucha manija y la vi y dije, está bien. No, pero ¿dónde la viste? No, el cine no sabía. Nah, era... Ah, es otra cosa. Mirá, otra cosa. No, como no. El señor, como el... ¿Cómo se llama el que fuimos a ver? No, el Hobbit. Como no, el Hobbit. No, claro. ¿Cómo se disfruta? Pero, ¿viste? Las películas tienen eso que capaz que es el... En un momento es tan buena, la ves dos años después no es tan buena. Hay películas que quizás se estrenaron y no fueron buenas y la ves ahora y dices, ¿por qué esta película no tuvo éxito? Sí, está muy buena. ¿O viste alguna película negra esta semana que no te haya gustado? Por ejemplo, que se tenga la palabra samurái. Vi El Samurái. ¿En serio? Sí. ¿Y te gustó? Muy bien. En realidad no puedo decir que no, pero tampoco puedo decir que sí. Ay, es qué lugar. ¿Por qué? ¿Tenés conocidos? Como cuando comes un pan, ¿viste? Que uno no dice el pan, ¿cómo me gustó este pan? Y tampoco decís, qué feo es este pan. Sí, es pan. Yo sí. Hay panes que sí. Hay panes, bueno, que, hay panes que sí, pero el pan de todos los días es como que si no lo acompañás con algo. Sí, no, la película no es mala, o sea, pero... Pero hubiese estado mejor con un poco de manteca y dulce de leche. Sí. Igual también tiene que ver con las expectativas que lleva uno muchas veces, sobre todo cuando vas a ver ahí apenas estrena. Yo no tengo ni idea qué es El Samurái, antes que nada. Una película argentina. ¿Que trabaja tu mujer? No. ¿Por qué te lo acusó? No, porque tenía ganas de acusarlo. Ah, está bien. Porque tiene mucho trabajo encima y es argentina, entonces no. Yo por política no hablo más de la gente que trabaja. En la industria que apoyarla, hay que ver la película argentina en la primera de semana. De Diango sí podemos hablar mal. Sí, de Diango sí, porque Tarantino, la verdad que podríamos decir que no le interesa tanto como creemos la opinión de nosotros. No, pero vos sabés que justo esto... ¿Hacer un abuso? Sí, por favor. Por favor, por favor. Hablando de películas, aprovecho así a los medios, así como que lo empiezo como a expandir, que por favor que se reproduzca muchísimo... Que pase en la película de Batato, que hace un montón de tiempo que la quiero ver y no hay lugares, espacios que la pasen. La iban a pasar no solo en cines y lo cancelaron y ahí quedamos. Ahí quedamos. Nunca más se vio en ningún lado. Bueno, la película de Batato, por favor, que esté en todos los cines en cada barrio. ¿Y por qué no la pasan? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esa es la pregunta que yo quiero hacer. Pero que no ninguna sala la quiere aceptar. No, en sala ya la pasaron, estuvo pero un tiempo, pero bueno. Ah, como todos. Pero el público lo pide. Y bueno, y los espacios se tienen que y la dar película cuenta. No está tampoco sí, se puede tampoco que... está en internet. Sí, quizás en el Cosmo, en Espacio Gumón, en Espacio Inca, ahí el que está en Gumón o el que está en o en alguno en con Salsa. Una casa grande y un proyector, por ejemplo. Bueno, si tenés un cine, poné la película de Batato. Bueno, sí. ¿Es buena? ¿La vieron ustedes? No, yo no la por puedo. Eso quieren que la proyecte. Han dado muy buenos comentarios pero yo y además puedo que pasar. Es un documento. ¿Vos la tenés? No, pero la consigo. ¿En serio? Y bueno, pasá la negra. ¡Soy el Uruguay! Yo consigo a nivel película, chicos. ¿Cómo conseguís? Con contactos. Bueno, dale. Bueno, viste, por eso es muy importante la radio y los medios para poder decir. Ya, yo ahí diciéndolo a todo el mundo y acá al lado ¿y Gustavo. Al lado bueno, pibe? Se las voy a conseguir. Chicos, ponemos el proyector y la vemos todos juntos. Conseguínosla. Y pochoclo. Bueno, ¿qué ha traído usted? En realidad, como siempre, es medio eclético la manera de... ¿Medio qué? ¿Eclético? Eclético. La manera de que... Chanclético. Es medio chanclético la manera de elegir películas para cada vez que vengo... A la hora doble. Pero en este caso, como en la semana, justamente Mauro, un chico que tiene una banda de rock and roll que se llama Mejor Actor de Reparto, me manda por mail un disco, o sea, donde bajaba. El disco está muy bueno, que ahora doy la dirección de donde se lo pueden bajar. Uh-huh. Y me recomendaba lo que sé yo, y lo hablaba recién con Ana Carolina, como de alguna manera me vio como referencia, o sea, para él en ese momento como referencia de que yo puedo recomendar a un público rockero, y me hizo acordar de mis viejas épocas. Qué de bien, rock, bien ahí, de el Rolinga. Tatuaje, y hoy luce el tatuaje, lo muestra. Hoy viene con los tatuajes. Sí, todo, con los tatuajes, todo, sí. Estos que escuchamos de fondo es banda de sonido de la película psicodélica, rockera. En realidad es rockera porque la protagoniza nada más y nada menos que su majestad satánica, el señor Mick Jagger. Ah, mira. Quizás por cuatro miércoles traiga películas que protagonicen rockeros. Hoy vamos a hablar de Performance, una película del año 1968. Llegó al estreno en realidad dos años después, en 1970, porque tiene muchos quilombos la película, muchas cosas que parece, muchas anécdotas y leyendas que dice que la prohibieron, que en realidad no convenció a la Warner, que un montón de cosas hizo que se atrasara el estreno dos años. La película la dirige Donald Camel y Nicholas Roeg. Donald Camel en realidad no fue un director sin demasiada trascendencia, sin embargo Nicholas Roeg sí trabajó como director y como fotógrafo de varias películas de Truffaut y de otros grosos de ese momento. Pero la idea de esta película era de Camel, que decide hacer una película en este momento que la psicodelia no me acuerdo el nombre ahora de cómo se llama, la corriente que tenía Borges, Artaud, Genet, todo en Inglaterra, había como una corriente literaria que adoptan las distintas lecturas de estos autores y también un poco de Warhol, y arman como esa onda psicodelia de Godard, del cine de Godard, del mayo francés, y hacen este tipo de películas, de las cuales, por ejemplo, ejemplos son La Naranja Mecánica, Blow Up, todo lo que hicieron los Beatles en ese momento. Y los Beatles hacían y los Rolling Stones no hacían. Entonces, incluso el submarino amarillo, la película, sí, es súper psicodélica también. Sí. ¿Es la película donde está como en un circo? No, ese es Rock and Roll Circus, que es un recital con invitados, que es como los Stones y sus amigos. No, esta es el protagonista, que llega a ser protagonista en realidad porque Camel ofrece, lo cuenta, son amigos, uno de los directores es amigo de los Rolling, es amigo de Marlon Brando, es amigo de o sea, había una corriente bohemia que eran todos amigos. Ajá. Y tengo ganas de hacer esta película. Te bancamos. El manager de los Rolling, entonces dice, y si hablamos con la Warner, porque los Beatles están haciendo mucha película, nosotros ninguna. Bueno, la cosa que la hacen, y el que obviamente quien iba a representar era el señor Mick Jagger, sí, que siempre para el negocio tuvo un excelente ojo. Sí, sí. Aparte lo acompaña James Fox, que es un actor que no sabría describírselo ahora como es, pero si le mostrara una foto sabrían quién es. Ahora de grande, ahí está bastante jovencito. Anita Pallenberg es la que fue mujer de Keith Richards. Uh-huh. Que antes de ser mujer de Keith Richards era mujer de Brian Jones, o sea, el fundador de alguna manera de los Rolling Stones. Sí, sí, claro. Parece que la trataba muy mal Brian Jones, y en una gira por Siria, por algún lado de esos, el señor Richard se la roba. Dice, sí, vos tratás muy mal a tu mujer, me la quedo yo. Y un poco tiempo después, Jones murió. Claro, murió. Y un misterioso accidente. No llegó a pedirle disculpa. Incluso en esta película es la que se dice que el pequeño romance que tuvo Anita Pallenberg, que lo tuvo con Mick Jagger, uh-huh, fue en el rodaje de esta película, que hay bastantes escenas fuertes, eróticas. Uh-huh. Incluso dicen que con lo que sobró, los cortes que no quedaban en la película, hicieron un corto pseudo pornográfico, soft porno, que estuvo compitiendo en festivales de este tipo de películas y que ganó varios premios. ¿En serio? Sí, cosa que no lo logró hacer la película. ¿Y cómo no está? Esas cosas tienen que estar en internet. ¿Para qué sirve internet si no para mostrar esas cosas, no? Capaz que es una leyenda más. Puede ser. Es una película llena de como de leyendas urbanas. Claro. Entonces, Keith Richards escribe en su... Yo me mezclo todos los temas. En su biografía, en algún momento habla del miembro viril pequeño de Jagger. En la biografía es porque Pallenberg le dice, sí, yo estuve con Jagger, pero no te preocupes porque lo tiene tipo, como le decía Zuller a Winograd. Sí, sí, Chisito, Chisito, el famoso. Que ya lo estuvimos, ¿no? Sí, o Tico Tico Salado en Uruguay. Claro. Me colgué con los chichitos. Sí, sí. La película básicamente maneja psicodelia, todo, decoraciones orientales, drogas, todo, claro. Drogas alucinógenas, juegos de liberación sexual, como una especie de paraíso para los habitantes del mundo en ese momento que pasaba el mundo. La trama, más que sencilla, es un mafioso que trabaja para un grupo al cual se manda medio una macana, lo quieren agarrar, se quiere escapar, encuentra en un suburbio, en un sótano, refugio, en la casa de un rockero retirado, que es nada más y nada menos que el señor Jagger, que vive con dos hermosas mujeres y es como... Y hace de Mick Jagger, casi. Le ponen otro nombre, pero es lo mismo. Sí, hace de Mick Jagger y es muy joven. Y es muy gracioso que en un momento él está todo vestido siempre... Siempre, sí, se levanta con la bota puesta. Sí, y lo mira al otro y le dice, mírame, en 30 años la gente me va a mirar y si me sigo vistiendo así, se va a reír de mí. Y vos lo ves ahora, que es más o menos un poco más de 30 años, sí. y sigue... vistiéndose igual. El que haya tardado la película en estrenarse hizo que hubieran un montón de cuestiones de leyenda de que no se estrena porque disparó, claro, un montón utilizan de... magia negra, porque hacen magia negra en otra película, pero parece que hicieron magia de verdad, que los hongos que consumen en la película eran verdaderos, que una de las dos actrices, que no es Pallenberg, es Breton, Michelle Breton, muy jovencita, enloqueció y estuvo internada mucho tiempo en un manicomio, entonces hasta que ella no saliera no iban a estrenar. Tantas cosas tenía alrededor la película que cuando estrenó, obviamente, se acercó mucha gente a verla y dijo, pero no está tan buena. Claro, generar una expectativa por sobre, sí claro. Pero para esta mierda jodieron tanto, claro. Era lo que hablábamos recién, en realidad la expectativa la mató, porque después a partir... ahí fue un fracaso en el 70 cuando estrenó. Y algo parecido pasó con Tango Feroz acá, ¿se acuerda? Que Tango Feroz, Tango Feroz, oh, Tango Feroz, oh, qué Tango Feroz, y vos la ibas a ver y esa pelotudez total, claro. Bueno, sí, acá pasó algo así, pero luego surgió en cines más de culto, fanáticos de los Stones en el mundo iban a ver la película de Jagger, y se hizo una película de culto, y ahora como revistas especializadas en cine de Europa la tienen como entre las 500 mejores, o sea, no llega a estar en la 100, pero estar en las 500 mejores de Europa. En todo el cine que hay en Europa es bastante importante. Sí, sí, por ahí porque sobre todo por ahí representa una época, entonces sí, tiene que haber una de las psicodélicas, ¿viste? Ahí y compite contra otras 8, ponele, y entonces tiene más chance. Creo que básicamente la película lo que más la aguanta es toda esa psicodelia, digo, la trama no. Claro. Incluso a veces te perdés en qué es lo que está pasando. Debe ser una de las películas que tiene el oscuro más largo, o sea, en un momento se corta y vos decís, terminó, y deben de estar 30, 40 segundos en negro, y vos decís, bueno, apago, se me rompió la copia, y ¡tac!, empieza de vuelta la película, y es buscado, o sea, es hecho por el director. Jagger está en un momento acostado en la bañera leyendo El Sur de Borges, por ejemplo. Ajá. Porque dice que la película estaba inspirada en la obra de Borges, vos decís, ¿en qué parte está buscando todo el tiempo? ¿En qué parte estará inspirada? En un momento le está leyendo Borges, entonces vos decís, bueno, no sé si está inspirada, pero aunque sea, de alguna manera está allí. Está representada. Presente. Mira. La película se llama Performance. Es del año 1968. ¿Performer? Performance. Performance. ¿Por qué se llama Performance? Porque es como termina en un momento drástico de la película. Digo, no se llama exclusivamente por esto la película. Sí. En realidad, él es un performer. Jagger representa un cantante de rock y el otro de alguna manera es la performance de la sociedad siendo mafioso y castigando gente y haciendo su show para otros que son sus jefes. Pero él dice, al finalizando la película, en un momento, lo tengo anotado acá, que dice, la única performance válida es aquella que llega hasta el fondo, la locura. Ahí entra todo, es donde comen hongos que parece que eran verdaderos y se arma todo el tole tole. Y la idea era, coman hongos y yo los grabo, dijo el director. Sí. También pensar que la palabra performance habrá que investigar, pero es como, no es una palabra que ya tenemos naturalizada, pero posiblemente, no sé, como en los 50, yo no sé, o sea, no sé si existía o se usaba tan habitualmente performance, la palabra. Entonces también eso también, claro, es bastante curioso que en 1968 haya una película que se llame así. Sí, es como esto que lo decíamos en otro programa, que vos ves una película y es verdad, ahora vos ves cosas que pasan por alto como es normal y vos decís, para esto, ¿qué para ellos en ese momento una performance? Para ellos, digo, para el mundo, ¿no? Tampoco es que hace tanto tiempo, pero 68 son como 50 años atrás, sí. Sí, sí, son casi, son 45. Sí. Bueno, la película, si quieren, como siempre, la peli que vi anoche. Ah, bueno, claro. Arroba Gmail. Está toda la información ahí. Sí, en realidad, si me mandan el mail, yo les mando la película por WeTransfer, así. Porque no la encontré para verla online. O sea, la encontré, pero en inglés o en español, que te dice. En español. Aparece que ya dice, joder. Y dice, la única performance válida. Es aquella que llega hasta el fondo, la locura, chaval. ¿Viste? Y voy a decir para. ¿Cómo bueno, es la dire de Tumblr? La dirección del Tumblr todavía no es esa que estás poniendo vos, sino que sigue siendo la peli que vi anoche. Tumblr. La fanpage en Facebook es la peli que vi anoche. El Twitter es arroba LPQBA, que es la inicial de la peli que ve anoche, y el mail, la peli que ve anoche, arroba gmail, que sería la manera de que un mail ahí y les devuelvo la película. Y ahí tienen toda la información y pueden, además, no solo de esta película, sino de las otras que recomendaste, etcétera, etcétera. Sí, recuerden que todos los lunes a las 23, de 23 a 24, o sea que pueden verlo y escucharlo a la doble también. Exactamente, sí. No queremos competir con ustedes, chicos. Entonces, todos los lunes a las 23, por la peli que ve anoche.tumblr, pueden ver el programita que hacemos con Tomás Fernández Alonso y el señor Diego Blanco, y a veces se acerca la señora Ana Carolina también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, bueno, ¿qué no? Sí, dice. Memo Fronturner, el tema que vamos a escuchar ahora, lo canta durante la película el señor Jagger y hace como un videoclip. El tema se llama Memo Fronturner. Turner. Tone on a hot and dusty night. We were eating eggs in Sammy's when the black man there drew his knife. Oh, you drowned that Jew in Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know, that Spanish-speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now, you fixed your business straight. I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a faggy little leather boy with a smaller piece of stick. You're a lashing, smashing hunker man. Your sweat shines sweet and strong. Your arm is working perfectly, but there's a part that's not screwed on.

tarado. Qué grande. Que Cristian Borsato, nuestro locutor. Le mandamos un beso enorme, no bravo. Muy bien. Ay, qué idiota. Muy bueno. Muy bueno. Bebidas con el ángulo. Muy linda la musiquita. Sí, sí, primero y principal. Tenemos una bebida con el ángulo de Beatriz de Valentín Alsina. Beatriz de Valentín Alsina, por teléfono llama. Beatriz mete el dedo en el disco y hace. Tequila pistachado, qué amor. Tequila pistachado, muy mira, bien, Betty. ¿Quién te dice que te hubiese salvado la noche del sábado, Simonetti? ¿Qué, tequila pistachado? Sí. No, me la destruía del todo. Me la destruía del todo, sí. Quedaba, sí, ¿no? El sábado me pasó algo, ya les comento a las chicas. ¿Qué te pasó? Me estaba haciendo el calcheo con unas chicas y me caía al piso el pedo que tenía. Muy bien. Una terrible. No aguantes nada, el humor es muy importante. Es muy importante. Sobre todo cuando tiene esa magia de lo espontáneo, ¿no? Eso no planificado. ¿Ocurrió en un local nocturno o por ejemplo? En una fiesta privada. Tiene sí, que ver el sostén. Sí, sí, sí. Si eran las escaleras de la facultad de ingeniería, por ejemplo, te ibas a lastimar. No, claro, sí. No, fue sobre un horizontal total, ¿eh? Bueno, Buenaventura, entonces. Bebidas con helado. Pasando. Por ejemplo, sangría. Nizado de dulce de leche, dijo Jonathan Goro. Bueno, sangría nizado me gusta. Está sangría bueno. Nizado. Alexander Duré dijo Destor Vainillador. Ahí está, mira, ahí tenés el escabio, que sería algo rico, ¿eh? Yo me lo tomo un escabio. No. Martirani. ¿Qué? No, es mucho ya, no puedo. No, mira, Jonathan Goro, una de cal y una de arena. Esto es imposible de leer. ¿Cómo? Martiranimizu. No, sería Martini Iramizú. Sí, pero no escribió eso. Yo te estoy diciendo que Martiramizú. Martiranimizú. No, o sea, la metió. Claro, metió el ni en una me parte mató. Donde lo. Sí, sí, me hizo daño. Qué hizo horror. Daño. Sí. Tengo menos neuronas, es culpa tuya, Goro. Uh-huh. No, que te la estás cagando a piñas a las neuronas con alcohol. No, nada que ver. La. Neme ha dicho Daikiwi. Bien. Daikiwi. Que de hecho es también una. ¿Existe? El daiquiri de kiwi. No creo. No quiero. Sí. ¿Probaste alguna vez hacer un licuado con kiwi? Sí. No resulta. No se mezcla. El kiwi que no se va a mezclar. ¿Con qué no se mezcla? Para mí, yo no se me mezcló con leche. No se mezcló. No, pero con agua sí. Pero no dijo nada con leche. Con agua. ¿Con agua o con el daiquiri? Claro, pero el daiquiri no tiene leche. Animal. No sé. Entonces, ¿sí quise hacer un licuado de daiquiri con leche? Y pero se puede hacer con agua el licuado. No tiene por qué ser con leche. Y aparte, cítrico con leche te hace muchísimo daño la piel. Bueno, quizás por eso. Claro. Bueno, acá soy el único que se hace daño con comidas y bebidas. Se corta la leche. Claro, con el cítrico, totalmente. Bueno, ay, lo sabes todo. ¿Por qué no tomás el limón con leche la próxima? Qué feo. No se puede. Es muy ácido. Me vendieron unos kiwi duros. Ya vienen unos kiwis súper duros. Sí, súper duros. Y tengo en casa unos kiwi duros que no, además no se madura más el kiwi en la heladera. Como que nunca termina de madurar. No, en una frutera. Lo tengo que dejar afuera, ¿no? Sí, en obvio. Una frutera arriba de la Lo que pasa es que tampoco voy a comer. ¿Dónde? Tengo que sacar de a uno. Porque arriba de la mesada. Sí. Centro de mesa, ¿no? ¿Por qué ahí? Porque es artista plástica, pintó fruteras y fruteras. Naturaleza mochi. No digo una frutera y así te dejo, no. Estoy asesorando completamente. La frutera va arriba de la mesada. Arriba de la mesada. Ah, okay. Okay. El artista plástico y la frutera son como cosas que nacen, es como los palotes, ¿no? ¿Dibujaste muchas fruteras? Cuando era chica, después ya no, ya quemé. Quemé, a los 14 años ya dejé de hacer fruteras. O sea, me tienen los huevos por el piso con la frutera y entraste a tirarle banana, pera, sí, otras manzanita. Empezó a hacer huevos en el piso. Pero mi formación es a base de fruteras, de pintar fruteras. A base de fruteras, ¿viste? El verdulero. El artista plástico es el mejor amigo del verdulero. Pero no, es la típica tarea para artista plástico, esa como, digamos, el comediante que está recién aprendiendo, se le dan una cantidad de pautas que son disparadores para... más o menos que vaya curtiéndose. Yo creo que es una constante, digamos, siempre se ha hablado de la frutera y la naturaleza muerta y todo eso. Sí, mucho. ¿Lo das de tarea? Los perros, ahora como que se usa más como hacer modelo vivo con perros. Ah, mira. Hay mucho perro casero, mucho perro como panchos. En mi época no eran así. Perro casero y pancho suena a que se los están morfando del hambre. No, como perros que están todo el día en la casa, medio atorrantes, durmiendo. El clásico fatiga de... Porque se tiene que, se tiene que quedar quieto un rato largo, ¿no? Básicamente, claro. Y bueno, ahora no sé qué pasa, un fenómeno de perros que no se mueven. Ajá. Entonces son ideales para hacer modelo vivo. El Batata, por ejemplo. Claro. El Batata es un claro ejemplo de perro que hace puff y se desploma y no sabe si está muerto. ¿Qué? ¿Viste eso que San Bernardo, todos esos que no, le ahora cuelga? Todas las razas están teniendo esta característica. ¿Y para si no que le parecería le dan una paticita al perrito, le ponen un purecito de Ribotril en el balanceado? Venís Sultán. Perro modelo. Sí, exacto, modelo conductor. Dice el currículum del perro, dice sí, Sultán, modelo conductor. Bueno, como Horacio Cavac. Así que bueno, ya, ya esto de la frutera ya fue. Más generacional este comentario que hice como de la frutera. Pero es más de artistas de mi generación. En la frutera, en la mesada, madura. Sí. Ahí está. En la heladera, no madura. No madura. Ahí va. Perfecto. Bueno, no me madura nunca el kiwi. Kiwi sigue firme, así, firme, junto al pueblo. Y ácido. Es que el kiwi, ¿de dónde viene? ¿Lo traen de Nueva Zelanda? ¿O dónde lo crecen? No, creo que ya lo cultivan. En Chile cultivan. ¿Acá no hacen? Acá en la Mesopotamia debe haber kiwi, seguro, en Corrientes, en alguna de esas provincias que crecen todas las frutas ácidas. Toda la acidez de la Argentina viene de la Mesopotamia. Viene de... Es originario de Nueva Zelanda, pero creo que... Sí, no, a mí me parece que el animal es originario de Nueva Zelanda, que kiwi es japonés, me parece. A mí me parece que tu vieja es de Nueva Zelanda. ¿Puedo seguir con esto? Sí, borracho, borracho. Pará, borracho. Yo siempre pensé que decían kiwi por la fruta, nunca supe que por un animal. Nos estamos enterando de que hay un animal que se llama kiwi. Sí, claro. Sí. Y hay una persona que se llama Kiwi Science. Es muy parecido a las bandurrias del sur. Pero más chiquitito. El kiwi. El kiwi es muy gracioso, es como una especie de bolita redondita así, con pierna de pato y una especie un de gremlin. Sí. No, no, gremlin. ¿Qué tiene? No, como con un. No, es un ave, es un ave. Es un ave. Es un gallináceo. Sí. Claro, es como una mezcla de gallina y pato. Así. Sí, como en un ornitorrinco peludo que estuvo en el lavarropas. Exacto. Ahí está. ¿Son esos animales de Australia, viste, que son raros? Sí. Sí. Están emocionadísimas que descubrieron el kiwi. ¿No buscas una foto? Sí, ahora le busco una foto. Ya te busco una foto. Bueno, ¿tiene más? Verá que me piden que busque fotos y todo. Me voy a seguir leyendo el Cosmo de Jonathan Goro. Cosmo Pistachota. ¿Cómo Pistachota? Cosmopolitan, pero pistacho. Ahí está, ¿ya le estás mostrando? El kiwi. Es igual al kiwi. El kiwi es igual al kiwi. Black Limón al agua. ¿Qué? No entiendo eso. Jonathan Goro. Me parece que ya está escabiada la gente. Yo a veces pienso, ¿alguien? ¿Quién no está escabiando escuchando La Hora Doble? Si lo escuchás como podcast es otra cosa. Y por ahí es a la mañana, no está bueno que estés no con un anís. No, pero debe haber un montón de gente anís. Que no. Sí. Tiene que haber algún helado con anís. Sí, pero no le vamos a dar a dar a la gente. Yo estaba pensando en las variantes del anís, porque viste que en Europa hay como mucho anís. La última vez que estuve en Atenas que tienen ellos, como que muchos en Europa tienen una bebida alcohólica que sale del anís, como el uso, el absenta, el y sambuca. Son todas como el sambuca, son todas como anisadas. A mí particularmente no es una cosa que me como los caramelos demasiado. Como los caramelos media hora, ¿se acuerdan? Eso de anís, eso es el anís. Sí. Era que lo probaba de chico y era como la cara es muy linda, ver la expresión de un chico de 4 o 5 años y le das un caramelo media hora. ¿Querés un caramelo, nene? Sí, toma. Y ver como esa primera expresión donde el pibe dice, se frunce la cara, no se puede fruncir más. Kodama dice Naranjagermeister. Bien. Ahí estamos, seguimos. Yami García, fresita la crema. Fresita la crema, qué feo ese fresita, ¿no? Que les gusta el... Como un champán. Sí, el champán ese que es como de fresa. No, muy dulce, muy artificial. La frutilla artificial. Permítanme, Ale Quiroga ha dicho Manhattan Col. In your face, Félix Buenaventura. Manhattan Col. Manhattan Col. Un trago más bala no había que el Manhattan. Sí. Discúlpame. Mezclarlo con mantecol. Mantecol. Estoy harto de que me inventen que existe un helado de mantecol. Yo, el que tenía era con mantecol igual. ¿Les paga mantecol? ¿A ustedes les paga mantecol y les tira guita por debajo y todos los días sale uno que mezcla con mantecol? Es como los que no, tienen... me paga Terma, pero es muy complicado. Cuando viene San Bayón, cuando viene... Cada vez que se necesita un nombre en inglés, sale en el lado de San Bayón. Que San Bayón Leno, San Bayón, viste, San Bayón... Estaba por leer de Lucas Lauriente. ¿Cómo es? San Bayón y Walker. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Son unos chantas. No. Lucas Lauriente, no vale más. Lucas Lauriente, ponete a estudiar una carrera y dejá el stand-up. No, ¿por qué? ¿Qué tiene que porque, ver? No, porque surzu bien, nada más. Pero vos también ponete a estudiar. Lucas, no ¿qué? Te pongas a estudiar una carrera. Sigue con el stand-up. Por favor, le va muy bien. ¿Por qué no? No, pero es algo positivo también. Pará, que no, de golpe somos todos sensibles a... ¿Sabes qué? Simonetti, vos también. Está borracho. Está borracho. Salió del borracho dulce al borracho agresivo. En cualquier momento se pone a llorar, le agarra la borrachera a María Magdalena y... Negro, negro, vos tratame bien. Negro, yo vos te quiero. Vos no seas como ellos. Vos sos, yo te quiero a pesar del color de tu piel. Bueno, está bien. Está a pesar bien, del color de tu piel. Está bien. No, no, no, no, un amigo, Lucas Lauriente, que se va a tomar esto de una manera. Nadia T ha dicho tiramisu muba. Y eso está bueno porque es un escabio muy bajo. El sumuba es una muy cosa. Bajo, distinto. Vos ubicás el sumuba. Mirá, Ana Carolina blanco, no lo. Vino blanco. La alcohólica no me lo deja conocer. Vino blanco de cartón. Y acá más barato. Y acá tenemos a H. Mariano, que ha dicho cementa de pitufo, por el orgasmo de pitufo. Pero es el orgasmo de pitufo, no es el semen de pitufo. No, claro. Volvé a los boliches. Está más patinón que nunca, ¿no? Es como un DJ Diero, ¿no? Que va a arrancar. Miren, el disco hace como... Si fuese riojano, no se notaría. Entonces déjenme en paz. Si fuese qué... Me gusta porque es una provincia muy difícil. Riojano. Está muy bien. Tenemos mensajes. Tenemos Quiroga, más se acerca mensajes. Y nos dice Beatriz. Dice... Ella está tomando mate, no alcohol. Yo no dije que estaba tomando. Yo dije que Simonetti tendría que haber escabiado. Me la felicito a ella por estar tomando mate a esta hora. Porque... No dijo eso. No dijo eso. Yo no dije eso. Por favor. ¿Tenemos un televim? A partir de mañana se hace acá, te ponemos el control y hay que soplar antes de entrar. Yo creo que se refiere a que a esta hora todos están tomando algo. Eso es lo que había dicho. Sí. No es que yo tenía que tomar algo antes ni nada. Sí. Y ella dijo, no, yo estoy tomando mate. Y él le responde, no, yo no dije eso. Yo dije que Simonetti. Es que es verdad que está tomando algo, está tomando mate. Está tomando mate. Está perfecto. Hay que ver con qué se va el mate, además, Beatriz. ¿Nunca hicieron el mate con whisky? No está bueno. Yo lo hice, no está bueno. Lo hice hoy antes de venir. No, alguna vez era como echarle un whiskardi a ver qué hace. Y no estuvo bueno para nada. Pero con ninguno, me parece. Porque ninguna bebida fría se banca el mate. Me parece que tiene que haber una temperatura. A mí... Pero no tomaste nunca una bebida. Comelo, sí. El tereré. Pero no tomaron nunca esas bebidas que se calientan y se prende fuego la bebida, el aguardiente. La sangría. Coñac. El coñac. ¿Pero prendiste fuego? Sí. Ahí está. Y es, digamos, se lo banca. ¿Qué se banca? En la temperatura. Riquísimo. Sí. Pero, por ejemplo, por eso le echas al mate eso, ¿decís? Para que esté caliente. Y yo alguna vez lo prendí, digamos, el coñac es una... El coñac y ese tipo de cosas se usan, y las aguardientes... Para flambear. Las podés prender, claro, para flambear. El ron. Nunca prendiste fuego ron y después te lo serviste la en un vasito. No tiene... Está muy difícil seguirlo. Ok, quedan más gustos. Quedan más gustos. Mira, como hoy extraño muchísimo a Vanessa Strauch. Quedan más gustos. Acá tenemos uno de Lucas Lauriente que dijo chupame la pico Félix a la agua. ¡No! Fuerte, fuerte, fuerte. Tiene razón. ¿Qué más? ¿Alguno más? ¿En Facebook hay alguno? No se sabe por ahora. Creo que tu vieja es uno. Bien, gracias. Buenísimo. Vamos a escuchar un tema, una tanda, después la columna de arte contemporánea y nos organizamos un poquito. Muchos besos. Ya nos vemos. So many people do be cool and look smarter. Don't hold back. Ain't

Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Splendid, AM 990. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor, y eso nos hace mal a todos. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires, provincia. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Call Mine. Con tu sombrero Call Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Call Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Call Mine y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Oh, mamadera! ¡Qué vivo toda la tana, eh! Sombrero Call Mine. Aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. La columna es de arte contemporáneo. ¿Esa es mi voz? Esa es tu voz. Esa es tu voz. Esa es tu voz. Esa es tu voz y quiere decir que ya estamos, nos introdujimos. La columna es de arte contemporáneo. Sí, sí. Como siempre, en este momento el arte está interviniendo el arte. Sí, hoy estoy así. Y además lo que puedo ver es la relación. O sea, desde que empezamos hoy en esta mesa, empezaron a resonar algunas palabras. Performance. Fiesta. Muchas cosas que para mí se van con 1968. Mick Jagger. Psicodelia. Helado. Helado. Y todo tiene que ver con todo. En este caso, ¿no? En esta mesa. Sí, no, no es un accidente igual, ¿eh? No, a mí me parece que no. Yo estaba pensando en estas palabras que vamos naturalizando y pensamos que existen desde siempre, ¿no? Performance, o pensar cosas como una camiseta de rock. O sea, alguien de 20 años o de 30 años piensa que una camiseta de rock existió siempre, que sus papás tuvieron camiseta de rock, que todo el mundo tenía camiseta de rock. No, claro. ¿Cuándo? Seguramente los bueno, primero tuvo niños que existir el rock para que existiera la camiseta. Claro. Claro. Por ahí antes de la camiseta de rock estaba la camiseta que te permitía llevar puesto otro tipo de referente artístico que no era el rock. O no, no es que andabas antes del rock con una camiseta de Dalí. No, claro. Ni eso, no, ni camiseta de Dalí. Se andaba con una camiseta, camisa. Bueno. Te pusiste la de Stravinsky. Hoy me puse la de Stravinsky. Hoy... Sí, estamos todos con los de Beethoven que tenemos aguante, decían así. Bueno. Pero ¿sabes que no hay, no, por ejemplo, los niños que nacen ahora, les va a costar imaginarse un mundo en donde comunicarse con un vecino antes para... ¿Te acuerdas cuando antes que había pocos teléfonos que vos para comunicarte con alguien tenías que a veces llamar a la casa del vecino? Claro, el que tenía teléfono. Y que le dejara el recado de ver si te veías con el otro en la calle, que ibas a llegar una hora después, ¿viste? Totalmente inconcebible. Por eso lo mismo, la camiseta de rock parece como algo de siempre. Claro, y no. Bueno, y no lo podríamos es. Decir que en estos climas, en este clima que describía Gustavo de la película Performance, no, ¿cómo era? Performance. En este cruce de creativos, diseñadores, o sea que ni siquiera se denominaban de una manera. Pero bueno, ahora uno puede decir, bueno, performance, artistas, ¿no? Bueno, músicos, bohemios, bueno, de ese cruce se podría decir que nacen las camisetas de rock. En esto podemos pensar específicamente en Andy Warhol, ¿no? Que era un dibujante joven que trabajaba en una casa, en un estudio de publicidad, y ahí conoce la técnica que se llama serigrafía, que es una técnica, bueno, acá tenemos como varias camisetas impresas, bueno, están impresas en serigrafía. Gustavo y Félix tiene, ¡ay! Ana Caro también. Y bueno, la primera camiseta de rock fue... ¿cuál fue la primera camiseta de rock? Voy a hacer ese test. ¿Cuál pudo haber sido? Porque tampoco hay como certezas, pero como es una de las primeras. ¿Una era medio punk? La no, tira. Dice que no. Tiran así como el... así. Nombre, una medio nombre punk. De mujer. Medio punk. Camiseta de rock. La de anarquista de medio punk. La que tiene la banana de Velvet Underground. Anterior. Oh. Cerquita. Ah. Cerquita. Es la lengua de los la lengua de los Rolling. Ay, casi digo eso. Es como la camiseta. Esa es una de las primeras camisetas y es un dibujo de Andy Warhol. ¿Esa lengua de Andy Warhol? Dense cuenta lo cerquita que está el arte contemporáneo. De lo que hablábamos. Y que se impregna y que ya no sabemos. Mira. La banana también es de Warhol, de Velvet Underground. Todo es de Warhol. Todo lo que alguna vez vendió algo es de Warhol. Sabelo desde ahora. Mirá qué bueno. No, entonces, bueno, como eso, esa sensibilidad, esa cosa... Pablo Suárez decía, un artista ya fallecido, decía que lo que era arte era todo lo que no se parecía al arte. O sea, como también tener como algún tipo de registro de eso que parece o que no se sabe qué es, bueno... Posiblemente es lo más arte de todo. Esa es mi traducción. Y bueno, y en eso también me hace acordar mucho a Arianna Pastorini, que es un artista que ahora está mostrando junto a, bueno, un montón de obras más de artistas de su generación, de artistas de los 90 en Proa. Arianna es una artista así, serigrafista, como bueno, como Andy Warhol, y vinculada con otras disciplinas. Con la performance, ha organizado muchas fiestas en el paracultural, acciones en la calle, convocatorias, ediciones, escultora. O sea, como que es, y también como realizadora de indumentaria, ¿no? Como indumentarias como bastante particulares. Varias obras de ella están expuestas ahora en Proa, en esta muestra de coleccionismo. ¿Es una colección privada de las cuales eligieron algunas piezas o varias colecciones privadas? Son tres colecciones privadas de Ikonikov, de Tedesco y de Brusone, de tres coleccionistas y que reúnen distintos grupos de obras. Las de Brusone de los 90, de Tedesco del 2000 y de Ikonikov, que es un poco más joven que los anteriores, obras actuales de artistas. Y bueno, la semana pasada justo vi una visita guiada por Arianna Pastorini, que es una artista que es maravillosa, súper inspiradora, así ha inspirado a generaciones y generaciones. Y está buenísimo que puedan ir a ver esta obra, que les va a llamar mucho la atención, y también la puedan chusmear en internet. ¿Cómo se ¿Por qué ponemos Arianna Pastorini? Pastorini. ¿Cuánto Arianna Pastorini, que es contemporánea, digamos, está en este momento? Es una artista, sí, es una artista que es una artista contemporánea. Produce, respira, produce ella misma. Produce, hace videos. Ha habido un tiempo En Berlín, ahora está bueno de regreso. No, me quedé pensando en lo de generaciones, cuántos años tenía más o menos, o de no, a qué digamos, camada. De generaciones, digamos. Porque desde muy joven participó ya como fines de los 80, claro. En muchas movidas, como en fiestas, en donde se cruzaba el arte con la fiesta. Claro, con el rock. La época del paracultural. Claro, digamos, con todo ese eso. Espíritu medio, bueno, lo que comentaba. Este clima de como de bohemia, pero posterior, ¿no? Más de fines de los 80. Pero que tiene mucho de esa frescura en donde todo convive, ¿no? En un mismo espacio, rock, teatro, artes visuales y bueno, en el caso de ella es como muy difícil poder definir específicamente qué hace, porque ha hecho o hace muchas cosas y colabora, es de colaborar con otras disciplinas también. ¿Se ha juntado alguna vez con una banda de rock para hacer un video o con alguien que maneje otra disciplina? Siempre que no está sea como, está todo el tiempo como infiltrado. No te podría decir ahora con qué banda específica, pero sí ha estado como involucrada como en la organización de varias fiestas. Sí, ha trabajado con Hiperimpulso, por ejemplo. Sí. Ahora que me acuerdo, así haciendo una memoria súper rápida. Rápidamente. Súper rápida y te iba a decir algo más. Y organizaba unas fiestas que se llamaban Viva la Muerte, que eran el Día de los Muertos. Ah, sí. Es el 2 de noviembre, ¿es? O el 30. Sí, creo que es el 2 de noviembre o por ahí. Es un festejo mexicano y bueno, esos festejos han sido increíbles porque nos reuníamos así como muchas personas, o en una esquina, o en una fiesta, o en algo, y había como una especie de intercambio como de producciones, me acuerdo así a León Ferreri repartiendo como dibujos, o Martín Di Girolamo esculturas, y así como súper... Fiesta. Yo tengo como una mini colección en casa gracias a esas fiestas. Qué bueno. Estoy en la página, la estoy posteando en el Facebook. Qué bueno. Arianna Pastorini. Sí, además que lo curioso, a mí lo que me gustó es, ver la visita guiada de Arianna Pastorini y de Cristina Schiavi, dos artistas, en el marco de una muestra que se llama 1990 Hoy, ¿no? Arte Argentino. Ah, claro, bueno, eso es súper curioso, porque justo viendo unos catálogos anteriores de Proa, en donde decía Pintura Argentina de los 90s, ese era el título, ¿no? De un catálogo de los 90, ¿no? Claro. Era del 98 o 99. Y eran todos hombres, o sea, totalmente otro panorama es el de ahora. Y también como otro nivel también de visibilidad y bueno, pero es bastante lento porque la verdad que es muy curioso que actualmente no haya una muestra de Arianna Pastorini o de Cristina Schiavi, ¿no? En algún museo en algún lado. Y no hay en ninguna, lado, ¿no? Bueno, ahora está como ahora sí. En Proa, como estas obras, pero digo, como para mí tendría que ser como menos tímida esta participación, ¿no? Uh-huh. Las invitaciones, porque si es por ella no son nada tímidas, ¿no? Claro. Por supuesto. No, y lo que pasa, ¿no te da la sensación a veces de que nosotros por ahí generacionalmente pensamos que los 90 están más cercanos de lo que están? Porque, por ejemplo, si uno ve a los 90, por ejemplo, en el 93 recién se había terminado la dictadura hace 10 años, en general, digo, como país, o sea, y fuera hace 20 años eso. Claro. Y que a veces nosotros pensamos retrospectivamente, decimos los 90, como si hubiera sido recién que cambió de siglo, cambió de década, y en realidad estamos hablando de 20 años atrás y hubo un montón de cambios. Sí, lo que pasa es que hubo como un abismo, claro, como del 2001 para acá hubo como un abismo, hubo como una transformación como que total. Total, y también social, lo que va artística. Pasando es que se piensa como un puente, como si hubiera como de claro. Los 80s y después no pasó nada, ¿no? Los 90s. Claro, exacto. Y después de la nada viene el 2000. Claro. Pero en realidad siguieron un montón de artistas produciendo. Claro. Y haciendo como su modo de resistencia o su modo de rebeldía, otras maneras como mucho más transversales, en pleno menemismo. Claro, o sea que no es verdad como esa cosa como dicotomía, no sé, noventas, no, noventas. No, claro. Lo que pasa es que lo hegemónico del menemismo era precisamente el contrario, ¿viste? Era lo comercial y todo era una pelotudez lo que no era comercial y era como esa lógica de discurso que... Exacto. Que 2001 se barrió con todo para todo lado, explotó total, todo. Total, por eso lo que van a poder ver en esta muestra, en esta colección, es como esa complejidad, claro. Donde no se ve todo tan separado, sino que es un engranaje, y también van a poder ver también el sistema como de convivencia de artistas que por distintos estilos, distintos modos de trabajar, distintas experiencias, están en convivencia. O sea, es algo muy particular de los artistas contemporáneos de Argentina, que tienen como un modo de trabajar y un modo de colaboración que se diferencia con otros países. Ah, mira, y eso es muy interesante poderlo ver. Creo que de alguna manera se puede ver eso en viendo como capas y capas de trabajo y de cruces de artistas de distintas generaciones o distintas de distintos palos. ¿Sabes qué? Yo una vez leí una nota respecto al teatro de eso, que también, no me acuerdo que era un alemán, ponele, que le llamaba la atención que el nivel de colaboracionismo que había en el teatro independiente acá y cómo en general se arreglaba todo el mundo con muy poco y estaba predispuesto a sacar las cosas adelante con muy poco, y que, por ejemplo, en otros lugares de Europa, viste, si no está la guita, no, ni nos salimos de nuestra casa, ni nos juntamos a ensayar. Y que acá por ahí había como esa lógica, viste, de resolver. Por eso. Bueno, y en esto se va a ver claramente, se van a ver esculturas hechas con telgopor, hechas con una baldosa, hechas con... con plásticos o con bolsas. Hay una obra preciosa de Marcelo Pombo que es hecha con bolsas de nylon. Después, hay unas peluches muy noventas, una obra de Cristina Schiavi, que son como unas peluches bastante horrendos, de esos que se usaban antes que vinieran los muñecos de importados. Sí, sí. Esos que eran como un peluche con ojitos pegados y hocico. Ah, eso sí, bueno, triste. Bueno, esos que son muy... Sí. Que tienen como bolitas de telgopor adentro, que son medio duranga. Sí, que son duritos. Sí. Bueno, con muchos materiales así que la verdad que es como muy particular de un momento y un modo de trabajar que es muy particular y, bueno, les aconsejo que la vean. Qué bueno. ¿Dónde está en Proa? Esta está en Proa. Para ver más información, tienen que ir a la página www.proa.org y queda al lado de Caballito. Caminito. Eso, perdón. De Caminito. Se me mezclaron las cosas. Al lado de Caminito, en Avenida Pedro de Mendoza, 1929. Qué bueno. Es ahí al frente del río. Sí, ahí al costadito. ¿Es donde está el teatro, cerca de donde estaba el teatro? ¿Cómo se llama? Es como en diagonal al Teatro La Ribera. Claro, el Teatro La Ribera, sí. Ahí está. Frente a Vuelta de Rocha. Y efectivamente al lado de Caminito. Vas, te dan una calcomanía, te la pegás. ¿En serio? Y vas a recorrer. Con la calcomanía puesta, así como en un boliche. Te piden que te la pongas en un lugar visible. Así, en la frente. En la frente, en la nariz. Yo por lo general me la pongo en el pantalón y a veces está la persona de seguridad que me mira mal, como diciendo, ¿por qué no te la puedes poner en la solapa como todo el mundo? Tenés que andar innovando. Sí, te sí. la pones en el pantalón, después la vemos, te vamos a increpar, te vamos a preguntar si vas al baño de mujeres o al baño de hombre. Buah. Está bien, probá. Tiene muy lindos baños, probá, te digo, porque yo sé que a vos te gusta siempre que vas siempre a un museo, utilizar, siempre... a una escuela... ir y probar el baño. Exacto, o sea, yo soy catador de baño. Muy lindo, tiene unas maderas muy sí, lindas, como una parte revestida. Te puedes tomar un cafecito. Qué lindo. Después puedes hojear los libros, tiene libros ¿Qué viejos, paquete nuevos. Es, paquete es la palabra. Es una buena salida. ¿Vos querés quedar bien con alguien? En el baño, pregunta Darío si me tomo cafecito en el baño. No, el cafecito te lo tomás. Si querés tomarte el cafecito en el baño, acá como es un ambiente artístico, no te cuestionan, te dejan. ¿Alguna recomendación más tenemos, así cosa que se te ocurra, Mariela, que puedas decir? Bueno, y de paso véanse esto que está bueno, alguna cosa que de hayas visto. De paso, Chusmen, o sea, no quiero dirigir la compra, pero apenas lo vean van a querer tenerlo. Un libro de Benito Laren, que también es un artista que está en esta colección, que está buenísima porque este libro es una especie de catálogo que recopila toda la obra de Benito. Es un artista que se autopercibe extraterrestre y... Si quieren la próxima, porque los veo muy curiosos, la próxima les traigo más información. Sí. Pero bueno, hay un libro recién sacadito por la editorial Mansalva que es muy bueno. Tenía un micro de internet que era Vernissage, que hablaba también de arte y siempre decía que Vernissage venía de Bernie, ese es Benito Laren. Y puede ser, porque él hace mucho juego de palabras. Sí. Sí. Muy personaje él. Sí. Tenía como todo un... Tiene todo un imaginario. Búsquenlo a Benito Laren. En un momento tenía un proyecto de tener una banda así como de cumbia. Y también. Ahora la cumbia va con todo. La cumbia extraterrestre, ese famoso. Ese, bueno, ante la duda, ponele cumbia. Cumbia si alien. Si el carbonato no funcionó, prueba con cumbia. La cumbia alien, hace así, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Los enanos también arrastran mucho. En algún momento fueron los enanos, ahora es la cumbia. Sí. No, pero sí, yo sí, sigo sí. viendo el enano presente en Game of Thrones. Siempre hay un enano. Sí, siempre hay un enano. Hay un enano. Y bancamos mucho a papá Lannister. Eso es sí. lo que tenemos que decir. Hombre que pone orden y racionalidad. Joven Scafati, muchísimas sí. gracias por estar siempre. Pará, bueno. que si van. Ella no lo dice porque es modesta. Dígalo, por pero favor. Pero si van a prueba, también... Está ahí, ella. Tengan que tener atención porque hay una obra de Scafati misma. Pero por favor, ¿cómo se llama? ¿Dónde la buscan? ¿Dónde está pasa su obra? Que ella no dice porque... Es una obra muy particular. Felicito al coleccionista que la tiene. Yo la tendría. ¿Cómo se llama? Si no lo hubiera vendido, la no tendría. No me acuerdo cómo se llama, bueno, pero es muy linda. Pídala por su nombre. Bueno. Búsquenla y después cuéntenos cómo la encontraron, qué les pareció, sí. si lo sorprendió, si no ¿puedo decir un chivo que es un chivo? Por supuesto. Porque es algo que es gratuito, es una convocatoria gratuita. Es en la Casa de la Militancia, en la ex-ESMA, uh-huh. este viernes a las 5. Uh-huh. Coordino un taller de... Se llama Vení a hacer tu camiseta militante. Ah, mira, perfecto. Y así se llama. Y bueno, así que voy a dar un taller ahí, bueno, linkeando un poco. Este viernes a partir de las 5, de 5 a 8. De serigrafías, en sí, remeras. Sí, vamos a estar haciendo serigrafías en remeras. ¿Cómo arrancó la columna? ¿Viste? Yo la que tengo puesta ahora, me la hice en uno de los talleres de Scafati. Que en 2-3 horitas hace todo el proceso. Perfecto, ¿eh? Entonces, sí, claro. ¿cuándo es esto? Este viernes... A las 17 horas. Viernes 17 horas. En la ex-ESMA, en la Casa de la Militancia. Perfecto. La sí, columna sí. es de arte contemporáneo. Grosso. vamos a lo importante. La gente quiere tomar helado, no le importan las películas, no le importa el arte, no le importa nada, solo queremos helado, dice Nieruta en una banda de... Está, ¿ves? Está gritando todos acá. Está, está, bien, de tanto... Sí, eso. Vienen porque cada tanto... Sí, sí, incluso... Sí, es acá, exactamente. Hola, acá. Vengo por el helado. No, no, ya no, tienes que hacer un resolver un acertijo, que es bebidas con helado. Fusionás ya rápido una bebida con helado y participas. Para llevarte algo así rápido en Nakam Pop, que se lo llevó Sergio de Villa Mitre. Aprovechamos, pasó Sergio, el señor taxista de Villa Mitre, hizo, bueno, me llevo Nakam Pop, pimba. Bien. Bien, perfecto, vamos cinco. Bien, entonces, ¿qué tenemos de lado? ¿Qué tenemos más de, que respondieron la consigna, Félix? Yo te cuento, tenemos a Fede Berry que dijo... Pará que hay gente agarrándome la pierna acá con el helado. ¡Salí! ¡Salí! ¡Dame helado! No, no vas a recibir el helado. ¡Soltá! ¡Soltá! Yeah. El llamador de la Carolina. Sí. Pedeberry ha dicho cervezas a la crema. También dijo frutos. Ay, está bien. Ese me encantó. Está muy bien. Y el que sigue también me gusta, que es frutos de vodka. Ah, del vodka. También llamó Pablo, que dijo gin melón, y aclaró gin melón, fer fresa, que es fernet y fresa, y tintacho, que ese que me gusta. ¿Tres dijo? Tintacho. Qué groso. Bueno, pero participa con tres, ¿eh? No, o sea, con un llamado mandó tres. O sea que participa, tiene tres, sí, tres chances de participar. No va a colgar. Se hubiera comprado tres números. Como si hubiera mandado tres tweets. Mandamos Fernando uno, porque acá la gente dice, claro, el de Twitter tiene ventaja porque está en su casa y se rasca el higo y escribe tranquilo. O sea, y Lucas Spencer ha dicho, María granizada. Y no lo entendí, y no tengo miedo de decir que no entendí qué es María. Pimienta granizada. Ah, ¿y qué María? Berta granizada. ¿Y María? Tía María. Ah, bueno. No, pero dijo María, no dijo tía María. Sí, muy buen ron al rum. Ah, puso. Me gustó muchísimo. Ah, sí, sí. Fuerte, fuerte. Ese es muy lindo. Me gustan todos. Sí, y sí. Me siento identificado, me recuerda a mi niñez. ¿A qué? ¿Ron al rum? Ron al rum. Es algo que le ponía en el chupete para que me quede calmado. Sí. Sí. Y sí, soy hijo de padres separados. Entonces, ¿a dónde? Vos tenés... Está no, todo bien. Me encanta porque tenés el micrófono servido para tener hijo así justo adelante. Como... Esto que están escuchando, esto que está escuchando el oyente, sí. No está preparado, no es que hay una gracia que hicieron. Ay, vamos a... Mirá que bien quimito el hipo de una torta. No, y ahora tomó un montón de agua, cosa de que el hipo venga con un eructo atrás, ¿no? Haga la combinada, ¿qué? Así, derecho. No. Te lo dejamos ahí. Es que estás creciendo, Anita. Dejémoslo de fondo. Así. Grabala para esto, esta cortina. Que se pueda apreciar. Dejémoslo de fondo, que cada tanto escuchamos. Los errores hay que potenciarlos. Claro. Sí, apropiar. Ahí está. Pensé que se había acabado, pero continúe. No. Qué bueno. Encima es como re seguido. Qué bueno el gag de los Simpsons, del tipo que tiene hipo hace 20 años, ¿no? Que lo presentan así. Y ahora el hombre que tiene hipo hace 20 años, este tipo, mátenme. Es muy bueno. Qué bajón dormir con hipo, ¿eh? Uf, tremendo. Terrible. Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos alguno más en Facebook? ¿Alguno más en...? Creo que tu vieja mandó una a Facebook. Basta de hablar de mamá. No tiene nada que ver con... No la metas en lo nuestro. Te pido, por favor. ¿Eh? Bueno. No hay más. Bueno, no hay mi vieja no mandó, entonces mandamos la tanda. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Espacio publicitario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunarte es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Del 8 al 16 de junio, aprovecha la promoción de Nativa para el Día del Padre. 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas. Consulta condiciones y comercios adheridos en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación.

me alive. Te quiero, escuchábamos, 3 minutos quedan para terminar la hora doble, 3 minutos para las 2 de la mañana, entonces es un buen momento para resolver quién se va a llevar de todos. ¿Quedó alguno más sobre el estribo? ¿Alguno que haya mandado sobre los últimos segundos? Sí, mandó uno justo, una pariente tuyo. Basta de hablar de mamá, basta de hablar de mamá, Félix Nando. No, mirá, pará, justo hablando de esto, me acaba de entrar uno al teléfono, pero no al coso. Ah, no, no me entró ninguno, mentí. Bueno, excelente. Bueno, perfecto, entonces vamos a sortear con los que estuvieron. A ver, vamos a meterlo en el bolillero. Le damos vuelta. Y el ganador. Para. Acá, que estoy mezclando. Elegí uno. Ariel Escafati, elige uno. Ahí está, a ver. Es. Kodama. Kodama, perfecto. Kodama, la que dijo Fruity Champagne. Ha ganado un kilo de helado que tiene 15 días para ir a retirarlo. Y si no, lo retira, se lo come el dueño de Cadores. Porque dice, esto está sobrando. Y agarre, se lo come y ya le cae helado, le caen lágrimas de helado. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que mandar su DNI por DM, porque seguro que le sigue la hora doble. Y si no, dice, la hora doble, seguime. Y ahí la sigue y le pone el DNI y después va y tiene 15 días para llenarse de carbohidratos. Exactamente. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy, a Mariela Escafati, como todos los miércoles con su columna de arte contemporánea, siempre asistida en general en el programa y en la columna y en todo por Ana Carolina, que pone cara de... está muy bien. El señor Gustavo Lista, alias el uruguayo más oscuro. La gente aplaude, la gente del estudio mayor de Radio Espléndida, aplaude a Alejandro Quiroga, el productor que no se merece el aplauso, pero está ahí bien, firme. Darío Góngora, explota la gente. Y Darío Góngora sí explota, como si tuviera hacer. Y el señor Félix Buenaventura está de un lado hoy, cada vez más sobrio a medida que pasó el programa. Si podemos durar 2 horas más, creo que estaría en condiciones. Está despeinado, quiero decirlo. Sí. Sobrio y despeinado. Sobrio y despeinado. Es como un manejo por la vida, baby. Sí. Bueno, y mi nombre es Federico Simonetti. Nos vemos mañana en la hora doble a partir de las 12 de la noche. Es nuestro último día de la semana. Viene Pablo Massi, vuelve Vanessa Strauss, uh-huh. Costa del Tuyú. Costa del Tuyú. Y me estoy olvidando la Vanessa, la columna de Vanessa. Y toda la información. ¿Puedes decir cómo se llama la columna de Vanessa rápido? Sí, moda, canciones y risa. Muy bien. Muy bien. Mañana la voy a decir mal, no te preocupes. Nos vemos mañana a las 12 de la noche. Si no pudieron escuchar el programa entero y lo quieren escuchar entero, pueden buscar la página de internet que es www.lahoradoble.com.ar. Chau, hasta mañana. Chau. Mira. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Toda la programación de